Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Conversaba un hombre rico y alejado de la fe con un sacerdote, y este último no era otro que el futuro cardenal Newman, ya convertido del anglicanismo a Roma. El rico se ufanaba de sus riquezas y de su indiferencia religiosa. Newman tomó una hoja de papel y escribió: Dios. ¿Ve lo que he escrito en la hoja?, le dijo. El avaro contestó afirmativamente. Entonces el sacerdote tomó una moneda de oro, la acomodó sobre la palabra escrita y preguntó de nuevo: ¿Ve usted ahora lo que he escrito hace un momento? No, ahora solo veo el dinero. En efecto, le dijo el sacerdote, la riqueza ciega impide ver a Dios muchas veces, ¿no le parece? Sabemos bien que la riqueza en sí misma no es mala. Lo que se debe evitar es vivir cerrados, sin compartir. Eso obnubila a la persona y la aleja de Dios. Según la enseñanza de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la guía de la justicia y con la compañía de la caridad. Aunque los hombres tienen derecho a poseer bienes y a disponer de ellos libremente, dentro de alguna de las formas de la propiedad privada, jamás deben perder de vista el destino universal de los bienes que poseen. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Según la doctrina de los padres y doctores de la Iglesia, todos estamos obligados a ayudar a los pobres, y no solo con los bienes superfluos, sino también con los bienes que consideramos como necesarios para nosotros. Alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas, decía Gratiani. Se ha de ayudar a los pobres, tanto a los individuos como a los pueblos pobres, de modo que ellos lleguen a ser capaces de ayudarse a sí mismos y de lograr por su propia actividad responsable el desarrollo económico y social. Una de las formas de contribuir hoy a la más justa distribución de los bienes y servicios es procurando que se promulguen leyes fiscales justas, pagando los impuestos, y luego que eso se distribuya justamente como corresponde, para que sea respetada la dignidad de cada persona. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.